R15 y una AK, operativo Oaxaca. Me acomodo la capucha, mi cartel vino a la lucha, vine a apoyar a mi raza. Puro soldado efectivo, operativo regional de Oaxaca. Andamos al vergazo, vine a limpiar la plaza. Armando lo que pida, bien equipada mi raza. No andamos batallando, del noreste mi placa. Operativo regional de Oaxaca. Andamos al vergazo, vine a limpiar la plaza. Armando lo que pida, bien equipada mi raza. No andamos batallando, del noreste mi plaza. Un vergazo de gente, puro delincuente. Malandros que pa' la guerra se fletan de frente. Sobre la verga y la muerte, entrenados para matar, aquí no hay tregua pendiente. Fuerzas especiales son los que nos dan la diestra, puros de la milicia, los gafes son bien vergas. Escuela de los coroneles, pero de los de la nómina del CDM. Se vino el operativo, operativo de Oaxaca. Un brazo armado de Laredo, pura estaca. Seleccionados por su rango, los mismos que ya conocía, solo escolta el comando. El negrío es el mando, aquí está su 35. El bracket bien grifo, qué pedo canijos. Yo no tengo nada de tonto, que si los muertos hablaran dirían que yo estoy bien loco. Me invoco a aquel terreno y es de nosotros. Vaquero nunca falla, menos el flaco y el morro. Bien belicosos con sus R's y aparatos, patrullando en una dura zumba el Raptor. Rifle mamalón, se lo aterce el guasón. Psicológicamente adiestramiento y valor, yo doy la vida con honor. Pónganse verga, calle en Oaxaca, zumba el batallón. Operativo regional de Oaxaca. Andamos al vergazo, vine a limpiar la plaza. Armando lo que pida, bien equipada mi raza. No andamos batallando, del noreste mi placa. Operativo regional de Oaxaca. Andamos al vergazo, vine a limpiar la plaza. Armando lo que pida, bien equipada mi raza. No andamos batallando, del noreste vinimos mi placa. Vinimos a cumplir la 9 del comandante. Qué pedo, pura raza bien felona, gente de Nuevo Laredo. Puro sicario registrado, desde el primer día que llegamos lo dejamos demostrado. Abriendo paso, de todo reventando, los contras culiaron, salieron bramando. Hay unos que los desmembramos, y con la escuela de Laredo casi todos cocinamos. Al rato me retorno, pero con todo y tropa, la chamarra del venado, pero náutica la gorra. Un chaleco y el R15 pa'l topón, la camisa me la abrocho hasta el último botón. Así mero, si me muero que quede el recuerdo. Doy la vida por el mando ese negro, porque soy su 35. Yo prefiero que se me escape y yo me quedo con mi equipo al vergazo tirando bala. Que si vine pa' la guerra no regreso sin ganarme la medalla. Si antes ya tenía el respeto, pues ponte verga porque pa' néctar al rato regreso. Operativo regional de Oaxaca. Andamos al vergazo, vine a limpiar la plaza. Armando lo que pida, bien equipada mi raza. No andamos batallando, del noreste mi placa. Equipada mi raza, no andamos batallando, del noreste mi placa. Y ahí quedó raza, de parte del comando exclusivo, pa' todo el operativo allá en Oaxaca, pa' toda la raza. Un saludo pa'l Dani, pa' los de la Malía, pa'l Fernando Flores, pa'l Negrío, pura raza felona. Y un saludo también para el Ángel Vázquez, para toda la raza de Nectar Lima, pa'l comandante Rocky, el Chiquilín, pa'l comandante Chiquitín, pa'l comandante Harry, pa' su crack el Pez, pa' toda la 20, la Victoria. Escuadrón bélico.